Bonus track. Acorralado. Aquí acorralado. Hoy es un día que está soleado, un día más en esta ciudad acorralado, con ganas de no ver ya el día siguiente, lleno de personas que creen que me conocen y mienten, pero les mienten y se lo tragan, cosa de tontos. A veces pienso en dejar la relación para cargármelos pronto, poner en marcha la planificación y así les desmonto como juguetes, tal y como me tratan. Oigo todo, no estoy sordo, la vida un castigo, la maldad forma parte de eso. No me compares a María con mi novia actual. Mi novia es buena y a veces ando escaso de sexo, pero María es un bicho, menos mal que mi amor llegó a su final. Es letal la gente que vive en mi urbe, viendo tanto intento de asesino normal que me perturbe. Desconfianza ciega la que poseo mi hermana, también en mi es amiga, traicioneras por la espalda. Día más acorralado, un mes más acorralado, un año más acorralado, en esta ciudad de mierda llamada Gijón, yeah. Mi hermana Bea puso cuernos, iba de víctima, vaya caña, la otra la ayudé y me traicionó, normal que rabie. Os parecéis a la basura política que gobierna España. Sé que estas dos para mí son como una caries. Este Aries no se corta, digo lo que quiero mientras sea consecuente. La envidia puede matar, se nota en el frente. Esto es una guerra sin fusil, ellas con el móvil, y yo a la cara con frases creativas, siendo hábil. Si el monstruo te muerde, morder a todos por igual. La envidia las terminaba, es una plaga letal. Una fecal en un váter, pues que se vaya. Tantos mirando pantallas, pero rayas como el plus, nada real. Si me llega al final, que llegue, me la suda totalmente. Este mundo un insulto a la dignidad del inocente. No hay justicia, es demasiado evidente. Con la ley no cuento, ni aunque tuviera Jason enfrente. Día más acorralado, un mes más acorralado, un año más acorralado, en esta ciudad de mierda llamada Gijón, yeah, yeah. Y aquí cierro este álbum, Azazel se acaba, acorralado, yeah. El Bacapén en el ritmo, el Fis en la letra, acorralado, yeah.